¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Me da mucho gusto saludarles. Quiero comentarles algo que pasa desapercibido para los mexicanos ahorita, pero que está revestido de peligro, de atentado contra los derechos humanos, contra la libertad de expresión. Son de esos acuerdos secretos que celebra el gobierno imperialista de los Estados Unidos con el débil gobierno y desacreditado y desprestigiado gobierno de Enrique Peña Nieto. Tratan a como dé lugar de silenciar todo lo que son las redes sociales. Entre otras cosas, también tratan de desaparecer las medicinas que se llaman genéricas, porque supuestamente las grandes empresas norteamericanas, los laboratorios, se ven afectados. Hay cosas muy desaseadas que el presidente Peña Nieto acuerda en secreto con el presidente Barack Obama y que nos afecta a los mexicanos. Esto es delicado, esto es grave. Yo le quiero dar lectura a este documento porque vale la pena hacerlo. Claro, yo ya tengo la idea porque estoy informado y porque me he impuesto del contenido de varios documentos que manejan en forma secreta, pero que medios de comunicación, por ejemplo, de Estados Unidos o de otras instituciones, los han dado a conocer. Entonces, aquí tengo este documento que se llama Reforma Secreta, Retroceso Democrático, y lo firma el analista mexicano de proceso Ernesto Villanueva. Ponga usted mucha atención porque es grave, es delicado esto. Dice, la conversación a fines de la semana pasada entre el presidente Enrique Peña Nieto y el mandatario estadounidense Barack Obama para que culminen pronto, bien entre comillas, los trabajos del Acuerdo Transpacífico de Libre Comercio, TPP en inglés, debe generar alerta por las graves implicaciones para los mexicanos y por la forma y el fondo de la discusión de este tratado multilateral. Veamos. Primero, desde hace al menos 5 años, Australia, Brunei, Canadá, Chile, Estados Unidos, Malasia, México, Nueva Zelanda, Perú, Singapur y Vietnam negocian ese TPP que, de entrada, no trata solo de circulación de bienes y servicios, algo propio del libre comercio. Lo anterior empezó a generar dudas y sospechas porque el contenido de ese proyecto normativo es secreto. Nadie tiene acceso al contenido total del texto. Este hecho no puede seguir la ruta de la opacidad porque en México, se supone, impera la máxima publicidad, además de ser una práctica habitual poner a discusión de la sociedad los proyectos legislativos. Al menos los legisladores tienen acceso a esos borradores y tienen posibilidad de emitir sugerencias, comentarios y modificar en su caso algunas partes. En la discusión del TPP, ni los senadores mexicanos, quienes en su momento deberán ratificar el tratado una vez firmado por el presidente para que surta plenos efectos jurídicos, tienen conocimiento del contenido. Es decir, a los senadores nomás les dicen que firmen y estos sujetos despreciables, senadores mexicanos, firman y levantan el dedo. Claro, continúo. En este caso, los senadores no tendrán ningún margen de maniobra. Lo ratifican o no, pero no pueden sugerir el cambio ni de una coma. Por regla general, los tratados y convenciones contienen derechos más avanzados que los existentes en el país, razón por la cual se ha logrado que con la reforma constitucional de 2011 esas disposiciones tengan un nivel de norma constitucional. Hoy, este proyecto es la excepción. El mecanismo ordinario para reformar, suprimir o ampliar el contenido normativo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos sigue un proceso complejo por tratarse de la máxima norma jurídica del país. Cualquier modificación se debe aprobar por las dos cámaras del Congreso, después someterla a la aprobación de la mitad más uno de los congresos de los estados de la República y al final debe ser promulgada por el presidente de la República y publicada en el Diario Oficial de la Federación. La vía de los tratados y convenciones, en cambio, es fast track, porque generalmente vienen a refrescar el marco normativo con normas protectivas y progresistas. Hoy no es el caso. Segundo, gracias a las filtraciones de WikiLeaks y al acceso a varios extractos del proyecto, el cual paradójicamente sí conocen en su totalidad los lobistas de las grandes empresas, para hacer sugerencias, se puede saber que no se trata de un tratado inocuo para la mayoría de la población. Al contrario, su contenido se ha mantenido en secreto porque se tratan cuatro ejes temáticos de suma gravedad. Ahí le van. Limitaciones a los derechos humanos en Internet. Esto es muy grave. Limitaciones a los derechos humanos en Internet. B. Obstáculo al acceso a medicamentos genéricos. C. Obstáculos al conocimiento y la cultura. Y D. Obstáculos a los derechos de los consumidores. La organización TPP Abierto de Chile logró generar un movimiento ciudadano y político sobre el impacto de semejante normativa en proyecto. Es evidente que los mexicanos estarían en contra de afectarse a sí mismos si tuvieran la información. El proyecto prevé convertir a los proveedores de acceso a Internet en los responsables de censurar los contenidos sin que medie intervención de un juez de derecho. Ello limitaría sobremanera la libertad de expresión en México, en el único espacio hasta ahora menos regulado. También se prevé ampliar el plazo de protección a las patentes de medicamentos, lo cual va a implicar que los genéricos reduzcan su presencia y los costos en los fármacos. Vuelvo a repetir este párrafo para que quede claro. También se prevé ampliar el plazo de protección a las patentes de medicamentos, lo cual va a implicar que los genéricos reduzcan su presencia y los costos de los fármacos suban en perjuicio de la inmensa mayoría. Peor aún, la medicina tradicional, aquella que no tenga una patente de procedimientos quirúrgicos y médicos alópatas, es decir, la medicina convencional, estarían prohibidas, con un efecto en la economía de los que menos tienen y en las ventajas que esa medicina alternativa ha dado a muchas personas. Y así se podrían enumerar más cosas que circunstancialmente se conocen. Tercero, a pesar de que solo los países del primer mundo, empezando con Estados Unidos y sus corporaciones, serían los grandes beneficiarios de este tratado multilateral, en el vecino país del norte están dando la batalla de oposición distintos actores sociales, académicos y políticos, entre otros el alcalde de Nueva York, Bill de Blasio, el extitular del Banco Mundial y Premio Nobel de Economía, Joseph Stiglitz, y el académico Noam Chomsky. Todos cuestionan la bondad del TPP. En el caso latinoamericano, diputados y senadores chilenos de distintos partidos han hecho pública su postura sobre el tratado. Entre otras cosas, señalan, entre comillas, el desarrollo de cualquier política pública en materia de trabajo, medio ambiente, salud, medicamentos, propiedad intelectual, Internet, libre competencia, inversiones, entre otras cubiertas por el TPP, debe ser discutido abiertamente bajo estándares de deliberación democrática y transparencia que esta negociación no tiene, y debe considerarse siempre la realidad y diversidad social, cultural y económica de nuestro país. El gobierno de Chile debe respetar la división de poderes del Estado y en ningún caso debe ceder, cercenar ni restringir el ejercicio de la función legislativa a organismos nacionales de otros países, como proponen las normas de implementación del TPP. Aquí el Senado, es decir, aquí en nuestro país, el Senado no se ha dado por enterado. Es urgente que los senadores que tienen algún compromiso con la sociedad hagan algo para abrir estas discusiones, sobre todo porque México lidera el grupo de países a favor del gobierno abierto. Hay que practicar, no solo predicar. Hasta aquí la lectura que le doy a este documento de vital importancia. Así es que usted ya lo sabe, este documento ya está en manos de Peña Nieto y de Barack Obama. Y seguramente Peña Nieto, como siempre, se pondrá de rodillas, si no es que ya lo hizo, ante Barack Obama, y se van a aplicar en México todas estas políticas que transgreden todos nuestros derechos. Imagínense nada más, no solo lo de Internet, que toda esta libertad que ahora tenemos, como la que yo utilizo, de pronto la empresa que me da el servicio de Internet, ¿cómo se llama, Gustavo? ¿Los qué? Bueno, no le entiendo a Gustavo. Los servidores, o no sé cómo se llama, ISP, me cuarten a mí el derecho a expresarme, porque no conviene al gobierno de este sátrapa de Peña Nieto lo que yo diga, que de repente lo que yo diga aquí con libertad, o lo que yo pudiera venir diciendo con amplia libertad, con crítica razonada. Yo la crítica que hago aquí la razono y la hago sustentada siempre en cosas que son veraces, no invento, no me saco nada de la manga. Imagínense que de repente me dicen, ya no hay forma de que lo hagas. Bueno, ese es uno. Otro de las partes que leí en el documento y que he estudiado, gente pobre, gente que no tiene recursos, va a una farmacia de genéricos y pide X medicamento, que en una farmacia, creo que le llaman medicamentos de patente, le vale 300, 400 pesos o hasta más, y que en una farmacia de esas de genéricos le cuesta 70, 80 pesos. ¿Qué va a suceder si México amplía los derechos de patente de un laboratorio americano, y entonces ya esos medicamentos no se podrán vender en farmacias donde se expendan productos genéricos? Así es que ojalá de Peña Nieto, bueno, yo sé que él está al servicio total de los Estados Unidos. Aquí lo vergonzoso será también que la sarta de diputados, también agachones y mediocres, al igual que los senadores de la República, aprueben algo sin conocerlo, nada más porque se los digan, y como siempre actúan como borregos. Ese es mi comentario, y ojalá piense usted en lo que estoy diciendo, en lo que estoy comentando. Ya hoy ya no nos da tiempo de grabar más tarde música, lo haremos después. Gracias por los correos que hemos recibido, que después los comentaré, y hasta pronto.